Noticias. De la mañana, 32 minutos en toda la provincia de La Rioja. La temperatura en la capital provincial es de 18 grados. Las obras municipales responden a un plan de trabajo. El intendente Ricardo Quintela realizó una visita de obra en distintos sectores de la ciudad y aseguró que algunos de los trabajos se terminarán en un plazo de 20 días. El jefe comunal detalló las tareas que realiza el municipio capitalino y aclaró que todos tienen derecho a criticar sobre los trabajos que se llevan adelante, por lo que la municipalidad responderá con la mejora de los servicios para toda la comunidad. Ah, está todo bien, pero todo tiene derecho a criticar, todo tiene derecho a opinar, todo tiene derecho a dar su punto de vista. Algunos con mayor vehemencia que otros, eso nos parece bien. Nosotros no tenemos ningún afán de responder ese tipo de opinión, porque nos interesa seguir avanzando, mirar hacia adelante, no detenernos a contestar cosas que no corresponde que las contestemos. Sí corresponde que lo puedan marcar de la forma que ellos crean más conveniente. La justicia federal espera por Alfredo Olmedo. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena confirmó que el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, deberá comparecer mañana ante el juzgado federal riojano. El legislador salteño está acusado de sumisión a la esclavitud por la querella presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por lo que este delito prevé una pena de 2 a 5 años de prisión. Sido citado, digamos, para el día de mañana, comparezca a una indagatoria por el trabajo, digamos, el trabajo infantil que se estaba realizando en una de las fincas que poseía acá en La Rioja. Esto está comenzando, o sea que este es el primer acto, digamos, dentro del proceso con la persona esta imputada, la cual deberá comparecer en el día de mañana. Le dan la sentencia al juez Alfredo Ramos. Raúl Gangabandi, integrante del jury de enjuiciamiento, explicó que la lectura de sentencia al juez chilesiteño Alfredo Ramos se basará en los alegatos presentados y destacó la imparcialidad del jurado en esta tarea en la que se decidirá si Ramos tuvo mal desempeño de sus funciones. A partir de las 6:30, hoy es el último acto procesal que concluye con la lectura de la sentencia, donde o se lo absuelve a la persona que ha sido acusada, en este caso al juez, de mal desempeño en sus funciones, o se le aplica algún tipo de sanción, sea ya la destitución del cargo o algún otro tipo de sanción administrativa, con una suspensión provisoria en el cargo, alguna sanción disciplinaria, pero obviamente no conocemos el voto de los otros 5 miembros restantes, ¿no? Somos 6 miembros. Falta de naftas y especulación. Luis de la Fuente, representante de la Cámara de Propietarios de Estaciones de Servicio, aseguró que las petroleras están enviando una menor cantidad de combustible y que las estaciones de servicio deben regular la cantidad de ventas durante el día. Lo que está sucediendo es que indudablemente hay algunas petroleras que no están entregando los volúmenes, los cupos, ¿no es cierto?, los volúmenes históricos. ¿A qué se refiere esto? Que en este mes de marzo, por lo menos las petroleras tendrían que entregar los mismos volúmenes de combustible que hemos vendido el año pasado en el mismo mes, como mínimo. El tiempo. 18 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad del 47%. Informate mejor. La mañana en noticias. Otra mañana. Ya somos muchos los que elegimos otra mañana. No es una mañana más. Estás escuchando Nacional.